Capítulo 22 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 22. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Y tú, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues: Así ha dicho el Señor Jehová. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tus días, y has llegado a tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las gentes, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca y las que están lejos de ti se reirán de ti, amancillada de fama y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, fueron en ti para derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con calumnia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis sábados has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti suciedades. La desnudez del padre descubrieron en ti. La inmunda de menstruo forzaron en ti. Y cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Y cada uno contaminó su nuera torpemente. Y cada uno forzó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Usura y logro tomaste. Y a tus prójimos defraudaste con violencia. Olvidástete de mí, dice el Señor Jehová. Y he aquí que herí mi mano a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de tus sangres que fueron en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días que obraré yo contra ti? Yo, Jehová, he hablado, y harélo. Y yo te esparciré por las gentes, y te aventaré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y tomarás heredad en ti a los ojos de las gentes, y sabrás que yo soy Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, la casa de Israel se me ha tornado en escoria. Todos ellos son metal, y estaño, y hierro, y plomo, en medio del horno. Escorias de plata se tornaron. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: Por cuanto todos vosotros os habéis tornado en escorias, por tanto, he aquí que yo os junto en medio de Jerusalén, como quien junta plata y metal y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundir. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y haré reposar, y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, di a ella: Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. La conjuración de sus profetas en medio de ella, como león bramando que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, aumentaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella, como lobos que arrebataban presa, derramando sangre para destruir las almas, para pábulo de su avaricia. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho el Señor Jehová. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el fuego de mi ira los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. Fin del capítulo 22. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.